desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Sí, yo hace semanas que le vengo reclamando a Sabrina Sardella que cumpla con su palabra, que tenga palabra. La semana pasada discutimos al comienzo del programa también sobre este tema y la verdad es que ella promete, es peor que los políticos. Para cumplir. Es peor que los políticos, porque no cumple nunca con su palabra, no cumple nunca con lo que dice, Juan Román. Muy buenos días a todos. Sí, eso es fuerte, no sé si... se le puede decir eso a la gente. Es peor que los políticos, es peor que nuestro intendente, es peor que cualquier otro representante de esta oposición que tenemos hoy por hoy en nuestra República Argentina, porque no cumple con lo que promete. Se enchufa acá, ¿no? ¿Esto? Sí, ahí, eso se enchufa ahí. ¿Y mi micrófono se escucha ahora mejor? Sí. Ahora sí. ¿Ahora puedo hablar? Ahora se la escucha. Sabrina, estaba metiendo... ¿Puedes dejar de pegarme siempre a mí? Bueno, veo que ahora va a dejar de ser... Va a dejar de ser delito las injurias y las calumnias, ¿no? Entonces no nos van a poder mandar presos a los periodistas si decimos cualquier barrabasada de cualquier persona. Vamos a poder... Putear a diestra y siniestra. Vamos a poder putear, insultar a cualquiera. Ahora, total impunidad. Con completa impunidad vamos a poder decir cualquier cosa de cualquiera. Eso está bueno. ¿Se acabaron los bozales judiciales? Se acabaron, se acabó la mordaza acá. Se acabó la ley mordaza acá, diría. El término ese, bozal judicial, me causa gracia. ¿Se acuerda, no, de la ley mordaza? Lo inventó Mirta. Me vino a la mente. Oh, Mirta, no me la nombres a Mirta, que esta semana estuvo. Sí, se peleó con más. Se sigue peleando con más gente, Mirta. No hablo mal de la gente. No me gusta hablar mal de la gente. ¿Viste, chico? Nos dimos cuenta. Mirá cómo se vino vestido. Sí, terrible. Y aparte con las preguntas que hace. Y vos, chiquito, decime, ¿es verdad? ¿Te golpeaban de niño? ¿Te cagaban a palo? Falta que pregunte Mirta. ¿Por eso quedaste medio pelotudo ahora de grande? ¿Porque te pegaban de chico? Esas cosas le falta preguntar a la señora Mirta, que tampoco tiene palabra, ¿eh? Igualmente dale 2-3 años más y lo tenemos, ¿eh? ¿Qué dice usted? ¿En 2 o 3 años más qué puede pasar, Sabrina? No, ya pierde los estribos. No, yo creo que es una mujer muy lúcida para su edad. Bueno, pero entonces... Acerca de los 90, Mirta. Que sí, no, es verdad. No disimule. Está medio gaga de todas formas. Sí, también, sí, hay sí que se le escapan algunas cosas. Hay que decirlo. Y ahora que lo podemos decir sin ir en cana, lo decimos abiertamente. Antes teníamos que filtrarnos un poco, hacer edulcorar un poquito nuestro discurso. Ahora podemos decir cualquier gansada, cualquier barrabasada, si total bueno. nadie nos va a mandar en cana. No, como por ejemplo calumniar a algún que otro local en donde nos hayan atendido mal o algún otro lugar donde hayamos tenido una mala experiencia. Por ejemplo, ¿no? Un local de celulares. Un local de celulares. Tengo un folletito acá, ¿sabes? Que se me cayó el celular al inodoro el otro día por mandar mensajes mientras estaba en el baño. Se me rompió y justo me dejaron en el parabrisas del auto un folletito de una casa. No voy a decir el nombre, pero escucha Radio Ciudad. Sí, está por la calle Belgrano, me parece. Al por fondo, ahí, ¿no? Cerquita de la costa. Una cantidad de gente que... Belgrano y la costa, Belgrano y Entre Ríos, 2.500, 3.500, no me acuerdo. 2.500, por ahí aproximadamente. Servi, no sé cuánto sí. es el nombre, me parece. Sí, debe tener una gran marquesina en la puerta. El que hace esperar a los discapacitados. Claro, es verdad, hace esperar a... O sea, a ver, una norma básica, Sabrina. Usted va al supermercado, por ejemplo, ¿no? Por decir... Y hay un embarazado comprando pañales. Va a decir farmacia. Y hay 40 personas esperando, con su numerito correspondiente. Y usted se encuentra que entre esas 40 personas hay... una persona en muletas y una embarazada, ¿no? Esas dos personas tienen prioridad. No tienen que sacar número y esperar, ¿no? Bueno, el caso de esta persona que estaba en muletas me contaba ayer Juan Román, hablando en la preproducción del programa. Cuéntelo usted, Juan, mejor. Así no tergiverso la información como hacen en Todo Noticias. Bueno, el pobre señor tenía el número 16 cuando iban por el 92. Claro, tenían que dar la vuelta todavía. ¿Iban en cuenta regresiva? ¿Iban contando de atrás para adelante? Iban como uno supone. Yo tenía el 11, calculo, no me acuerdo. Al señor se le cayó el número. Sí, número 16. Sí. Sí. Lógicamente no se podía agachar. No, obviamente. Y puteada que va, puteada que viene. Este está hasta 5 minutos, este está charlando, este no viene a arreglar el celular. Yo me tengo que apurar, yo me tengo que ir a la playa. Y el pobre señor tratando de agacharse, y nadie se había dado cuenta. Y pasó alguien y le pateó el numerito. Y después no le creían al señor que tenía el número 16. Claro, y encima los empleados del local, en lugar de atenderlo, le decían: no, usted no sacó número, espere, saque número de vuelta, váyase, o sea, atrás de todo. Saque el 32, ya, claro, no es, ya o más. Tenía el 16, vamos por el 92, no le creemos. Saque el 35, señor, que está allá en el cosito de los números. Por suerte una señora dijo que tenía que hacer tiempo y le dio el 21. Claro, le dio su número, claro. Y, pero tuvo que esperar de todas formas. Tuvo que esperar de todas formas. No lo quisieron atender por estar en muletas, por estar incapacitado temporalmente. Una cosa de loco, Sabrina. Usted cuando vaya a un local, fíjese esas cosas también. Dele el paso, dele el lugar. Porque, a ver, si no lo hacen los propios empleados del lugar, tienen que hacerlo la gente. Algo tenemos que poner. No tiene palabra esa gente tampoco, porque como todo, como algunos, no todos, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero es muy normal que uno le digan: me llevo tu heladera, donde guardás todos tus alimentos, metí todo en una conservadora que para mañana la tengo lista. Y a uno se le terminan echando a perder los pollos que tenía en el freezer. Los 250 pesos de la última compra. De la última compra en el freezer. Sí, bueno, 250 pesos, que debe ser la mitad de la conservadora. Una semana. Claro, sí, una semana para arreglarle la heladera. Me dijiste que la tenías hoy. No, pero ¿sabes qué pasó? Se me complicó con el cablecito y con la bobina de acá y con el capacitor de no sé qué. Y la heladera tarda una semana más. Total, el común de los mortales no entiende nada de esas cosas y se aprovechan. Claro, un poquito. Sí, como le pasó a usted con su celular. Claro, yo no sé qué es el cable flexible del celular. Va, de la tercera vez que se me rompe ya aprendí que es lo que conecta el teclado a la pantalla. Con el display, cuando tiene tapita. Claro, y que se corta, tiene una vida útil escasa, demasiado escasa. Sí, sí, sí. Vale alrededor de 150 pesos arreglarlo. Sí. Más sí. O menos, sí. Depende del modelo. Ajá. Y tardan en arreglarlo más o menos una semanita y media. ¿Una semana tiempo real o una semana tiempo prometido? No, 2 días tiempo prometido. Ah, tiempo prometido, 2 días. Acá tenemos dos cuestiones de tiempo, ¿no? Que tendremos que aprender a manejar. El tiempo prometido y el tiempo que manejan ellos. Claro, es como cuando nos enseñan en los talleres de radio y de locución y demás a manejar no el tiempo, sino el tempo. Que vendría a ser la capacidad de... A uno le dicen: tenés 2 minutos, y bueno, con la cabeza yo cuento 2 minutos. Entonces, a esta gente habría que enseñarle a manejar el tempo de los clientes. Capaz que viene el timing. El timing, exactamente. A ver, vamos a ponernos en roleplay. Yo soy el del local de celulares. Lo atiendo. A ver, 25 rojo, ¿quién lo tiene? 25 rojo, 26 rojo, 27. Yo, señor. ¿Qué numerito tenés? 27. Ah, 27, no, todavía no lo llamé. 26, 27, vení, pasá, pibe. ¿Qué te pasó? A ver. Se me rompió la pantalla del celular. Ah, a ver, mostrámelo, a ver. Lo tengo que arreglar. A ver. No me lo cierre fuerte porque se apaga. ¿Sabes qué? No, esto lo vamos a tener que dejar, ¿eh? Lo vamos a tener que dejar porque no. Está acá bien. Con el botoncito prende. Parece que anduviera, pero de todas formas lo vamos a. Hay que mandarlo a Buenos Aires. Lo mandamos a Buenos Aires a arreglar. Sí, déjamelo. Te hago el papelito. Déjame una seña. Te va a salir 280 pesos. Me tenés que dejar el 70% de la seña ahora. ¿Cuánto es? De acuerdo, son 230 pesos. Qué velocidad, ¿sí?, para las matemáticas. Te hago el papelito. Toma, con este papelito amarillo lo venís a retirar en 2 días. Está. ¿Sí? Bueno. Llamate antes si querés, acá tenés el numerito. No, ¿sí? Siempre ocupado, no. Ah, no, bueno, si no tenés el otro numerito, si no, te dejo mi celular también. Dale, anotate, te dejo acá mi celular. Me mandás un mensajito de texto. Venite. Pero no tengo celular. Ah, claro, si me dejás el celular acá. Bueno, no importa. Vos venite en 2 días que ya lo tenemos. ¿Sí? Dale, de acuerdo. Chau, hasta luego. Bueno, pasan los 2 días y usted se acerca a la tienda. Sí. Saca número y espera de vuelta. Y espero 1 horita y media. Fui con un amigo. 1 horita y media, a ver, vamos, de vuelta. 31 rojo. Acá yo, señor. Hola, ¿cómo te va? Hola, vengo a retirar el celular, me dijeron. ¿Tenés que el papel, ¿tenés el papelito amarillo, pibe? Por supuesto, tomá. A ver, espérame que lo vamos a buscar. No, vos sabés que no lo encontramos, che. Pero yo llamé ayer y me dijiste que estaba. ¿Llamó ayer? ¿Se pudo comunicar? Sí, sí. ¿Llamaste, al final, pibe? Sí. A ver, espérame que vamos a buscar bien. Espera. No, pero acá tenés mal anotado un numerito. Parece que te lo anotó mal el pibe que te lo tomó. Pero me lo anotaste vos. ¿Qué modelo era? ¿Lo tenés? ¿Tenés el papelito del modelo? Acá está, a ver. Vamos a buscarlo. Ah, no está. Tenés para una semanita más, pibe. Bueno, vale. Tenés para una semanita más. Pasate el sábado que viene, ¿te parece? Para buscar el celular. No tenés ningún compromiso ni nada, ninguna no, urgencia. No. Bueno, pasate la semana que viene. Con este mismo papelito, lo retirás. con este mismo papelito. La semana que viene venite, pibe, ¿eh? ¿Quién sigue? 32 rojo, 33 negro. Bueno, de esa forma tiene, en esta casa particularmente, Servi, no sí. sé cuánto, me parece. Empieza con Servi y termina con Cel. Algo así. Algo así. Algo parecido. Belgrano. Y escucha en Radio Ciudad. Escucha en Radio Ciudad, le estaba, mandamos. De hecho, escuché la publi parte del aire. Ah, mire usted. No anuncian en la radio, ¿no? Porque no, se anuncian no. en la radio. Lleve su celular, señora, ¿sabe a dónde? A Belgrano 2500. Pero igualmente yo ya creo que después de esto, si se dieron cuenta que estamos hablando de ellos, están. Ya deben haber cambiado de radio. Sí. Ya habrán cambiado de radio, seguramente. No, deben estar escuchando otra cosa. Sí, pero igual creo que cierran más tempranito los sábados. Cierran más temprano, pero hasta ahora estarán abiertos o estarán cerrados. No, me parece que. Ah, deben estar cerrados, no deben estar escuchando entonces. No. Y bueno, démosle con un caño, total, no pueden. Igual calumnia e injuria. Calumnias, injurias, total, ya no existe más esa figura. No existe más, no existe. Démosle. No existe más, no nos pueden mandar en cana por calumnias e injurias. No nos pueden mandar en cana por calumnias e injurias, pero parece que quieren meter en cana a los pibes con menos de 14 años ahora también. Creo bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, en sí, realidad, ¿no? O sea, no nos pueden mandar en cana si nosotros decimos fulanito de tal es un HDP. Pero sin fundamentos, obvio. Sin fundamentos, obviamente, pero sí van a mandar en cana al pibe de 15 años que le afana el celular a la señora de su casa en el barrio Los Troncos, ¿no? En parte del aire ya nos cansamos de hablar de este tema. En realidad no nos cansamos. Hemos hablado y hemos tratado este tema de sobremanera. Ya es pública, ¿no? La postura que tenemos desde este programa en cuanto a la contra. A la postura contraria que tenemos en cuanto a la baja de edad de imputabilidad. Por un montón de razones, ¿no? Por un montón de razones que ya las hemos mencionado. Pero bueno, por un lado, a ver, la baja en la edad de imputabilidad sería algo regresivo para nuestra sociedad, ¿no? En el. Es sabido que en el derecho internacional los derechos humanos rige el principio de no regresividad, ¿sí? Y de progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho y solo se puede avanzar, ¿no? Si usted yo le doy por derecho este celular y usted lo tiene, yo no se lo puedo sacar mañana, porque estaría quitándole, estaría regresando en cuanto a un derecho. El Código Penal sancionado aquí en Argentina en 1921, recordemos, establecía la edad de punibilidad en 14 años, ¿sí? Luego, durante el gobierno de Perón, en 1954, se estableció en 16 años, ¿sí? En el marco de una política que estaba dirigida a la protección de la infancia, ¿no? Mediante una ley, que bueno, no viene al caso, era el número, ¿no? La dictadura, luego, la última, la del 76, en una de sus primeras medidas, derogó parcialmente esta norma y volvió, digamos, a fijar la edad de imputabilidad en 14 años. ¿Era que no se podía? Sí, decisión, pero es un gobierno dictatorial, ¿no? Obviamente. Decisión que se mantuvo hasta el año 1983, antes de la recuperación de la democracia, donde la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Bueno, ahora, ¿sí? Ahora, regresar en la edad de imputabilidad establecida por la dictadura no parece ser, ¿no?, una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque el único objetivo de esta norma sería el castigo, ¿sí? En la Constitución Nacional se establece que el sentido de la privación de la libertad, que uno esté preso, no debe ser un castigo, sino la adecuada reinserción en la sociedad, la adecuada preparación para volver a vivir en sociedad, en libertad. Bueno, sin embargo, la discusión de estos proyectos, que llega ahora luego de hechos que se hacen públicos, ¿no? Es algo de todos los días. Pero bueno, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, reveló que el único objetivo es establecer políticas que castiguen, ¿sí?, a la población y que violenten ese mandato, confundiendo, ¿no?, a las personas que creen que esa reforma va a ser aplicada a ese joven. ¿Por qué? Porque dicen hay que bajar la edad de imputabilidad. Y con eso la señora del barrio Los Troncos se piensa que el pibe que mató a un comerciante en Tolosa va a ir en cana. Y no va a ir en cana ahora si bajan la edad de imputabilidad. No va a ir en cana porque mientras él cometió ese ilícito regía otra ley. ¿Por qué? Además, no es recomendable. Me parece que lo único que se conseguiría es que ahora te mate uno de 12. Exacto, tal cual. Y hay una serie de falacias en torno a todo este debate, ¿no? No es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años, como dicen los principales promotores de la norma, ¿no? Se lo vio al Colorado esta semana en el canal Todo Noticias, hablando justamente, ¿no? Diciendo, hay que insertarlos en el mercado laboral. Lógicamente el discurso que tenía era el discurso de un empresario. Un discurso de un empresario. Uno lo ve en el marco de este debate y dice, sí, tiene razón. Toda la razón. ¿Qué decía? No, hay que establecer facilidades para las empresas que tomen empleados de entre 14 y 16 años para que no tributen impuestos. Claro, él es empresario. Lógicamente que le conviene esta norma. Toma empleados por 3 meses, como hace un supermercado de aquí de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? De nombre de una ciudad española. Y apellido. Apellido. ¿Uniforme azul? De uniforme azul, toman empleados por 3 meses para no pagar impuestos y luego los van fletando y van rotando empleados. Bueno, eso es lo que hacen. Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal, bueno, es falso completamente. Las garantías las tenemos todas las personas, de todas las edades. El problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos se cumplan conforme a la ley. ¿Sí? No se trata tampoco de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen. La Convención, por ejemplo, sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tienen plena vigencia en la actualidad, ¿no? Así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de todos ellos carece de condiciones básicas para poder existir. No tienen cloacas, no tienen agua potable, no tienen vivienda, no tienen educación, no tienen salud, no tienen calidad de vida, no viven en un ambiente sano, no tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, prácticamente no tienen futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo eso, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten. Sí, este tipo, este diputado, el Colorado, que dice yo tengo un plan, no lo vi presentar nunca un plan en cuanto a esto. No presentó un solo proyecto de ley en su trayectoria como diputado, ni uno. La cantidad de adolescentes de entre 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima, no es tal como se plantea en estos momentos que uno prende la televisión y se encuentra con que es terrible, hay una ola de crímenes cometidos por menores de edad. Como dicen también diputados y diputadas, senadores y senadoras, que deberían pensar, ¿no?, si es justo sancionar una ley que, más allá de las intenciones que tenga, va a ser aplicada para el castigo y que va a significar un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, ¿no? Para atender de modo punitivo los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de la UNICEF, yo le cuento, Juan, le cuento, Sabrina, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de 1.800 adolescentes menores de 18 años que están privados de su libertad por causas penales en el país, un 17% son no punibles, es decir, menores de 16 años, 300 adolescentes sobre un total de 1.800, no es esa tremenda cantidad de adolescentes que cometen delitos, como dice la señora de los almuerzos en su mesa, ¿no? Ahora bien, cuando se analiza los delitos que se le imputan a estos menores, los datos indican que un 15% está imputado de homicidio, incluyendo en esta condena a la tentativa de homicidio, es decir, los casos en los que no fue efectivo el homicidio, que no se produjo como resultado la muerte. Hablamos de 270 casos. Si aplicáramos esta proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de estos 270 casos, solo 46, el 17% de 270 correspondería a adolescentes entre 14 y 15 años. ¿Sí? E incluso esa cifra es más baja si tomamos la cifra total de homicidios dolosos que se cometen en nuestro país. ¿Sí? El total, unos 2.000, que además, de esa cantidad, en unos 200 participan menores de 8 años. Y de esos 200, según declaraciones del director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en solo 15 casos participan menores de 16 años. Bueno, A ver, no es la idea de este programa ni de este análisis quitar importancia a una sola muerte violenta producida por un adolescente, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer entender es que una decisión de política criminal, de la gravedad de la que se intenta, debe ser analizada a qué población está destinada, con qué objetivos y a qué costos también, ¿no?, sociales debe tomarse. Bueno, también se dijo que si el Estado no es capaz de controlar a las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Y esto es cierto, todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro, y hablamos de 76 por causas violentas y dudosas durante el 2008, que es lo último registrado, según el Centro de Estudios en Política Criminal y de Derechos Humanos, ¿sí? Y sin ir más lejos, el pasado 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños y niñas que estaba regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego que un niño de 8 años intentara ahorcarse cansado de los abusos que cometían contra su persona. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de un problema que es más serio de lo que se intenta hacer creer a través de la pantalla de televisión. Además, la Argentina ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Bueno, esta es otra norma vigente que no se cumple a casi 5 años de ser sancionada. Esto que decíamos antes, no se trata de hacer nuevas leyes, sino de cumplir las que hoy por hoy existen. ¿Sí? Además, el sistema penal sabemos que es discriminatorio, selectivo, estigmatizante, no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos esfuerzo tienen que hacer para caer en sus redes. Sabemos, ¿no?, que es más fácil que un morocho de ojos negros caiga en cana que un rubio de ojos celestes. Eso es sabido, ¿sí? Eso lo sabe cualquiera, no hay que hacer ningún análisis social ni nada por el estilo, ¿sí? Además, los menores son el eslabón más débil de los grupos delictivos y de las empresas criminales. Esto también es cierto. Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta es porque alguien más grande, con más edad, con más poder, lo ha utilizado para otro fin, ¿sí? Un niño de 14 años es raro, es difícil que robe un auto para cometer otros delitos. Habrá alguno, pero alguno puede haber, pero no son todos. No va a ser la mayoría. No son todos. Lo más seguro, sí, y por lo que indican aparte las investigaciones penales, es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego otro va a usar para un crimen o que luego va a ir a un desarmadero para que muchos señores que promueven la baja en la edad de imputabilidad puedan comprar más baratos los repuestos de sus autos. También, esto hay que decirlo, ¿no? Muchos señores se rasgan las vestiduras porque los pibes roban carteras en la Bristol, porque los pibes sí, van también, a... Otra cosa que hay que aclarar, que los delitos que se cometen y los robos y todo lo que trae aparejado eso, no son precisamente cometidos por jóvenes, nada más que comprendidos entre 14 y 18 años. Uh-huh. Está bien, sí, tampoco hay que cerrar los ojos y decir, no, bueno, solo ellos cometen delitos. También hay mayores de 18 años que hoy en día están cometiendo delitos y no son juzgados. Exactamente. Y aparte, a los que se van a meter presos, digamos, esto hay que decirlo, y ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo hasta que nos cansemos, se van a meter en cana a las principales víctimas del neoliberalismo, ¿sí? Que esta sociedad, que esta gente votó, que esta Argentina votó y que aceptó durante más de 10 años. ¿Sí? Los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 15 años nacieron entre el 94, el 95, el 93, el 97, ¿sí? Cuando millones de votantes reeligieron a Menem y sus políticas y todo lo que traía con detrás, que traía detrás de él, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de todos y todas estos adolescentes. ¿Sí? Esto hay que decirlo. Bueno, justamente para comenzar el programa queríamos hablar de este, uno de los principales temas que fue parte del aire esta semana, ¿sí? Es una editorial, una nota, ¿sí?, cuya autoría es del Centro de Estudios en Política Criminal y de Derechos Humanos de La Pampa, pero bueno, nos parecía interesante para poder ilustrar este comienzo de esta edición número 331 de Parte del Aire, que vamos a estar haciendo hasta las 5 de la tarde. también los hermosos presagios, aunque debas saberlo, no, no, que lo dicho fue en vano. Debo yo esperar a que sientas lo mismo, aunque sea muy triste, quizás, quizás. Escuchamos es Masacre, Nuevo Día. Seis décimas la temperatura actual en Mar del Plata, 10 kilómetros la visibilidad, 56% la humedad, la presión 1016 decimal 5 hectopascales, el viento del este a 14 kilómetros en la hora. Y estamos comenzando de esta forma la edición número 331 de este programa que se llama Parte del Aire. Es la tercera emisión de la octava temporada de nuestro programa. En este afán por contar y contar números, somos tres las personas aquí dentro del estudio. Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Juan Román me acompaña, Sabrina Sardela también. Todo bajo la producción general de Aubimedia Producciones, Mentes Creativas, Soluciones Integrales en Comunicación. Nos siguen a través de las redes sociales también, ¿eh? Parte del Aire Radio, @gmail.com, nuestro mail para encontrarnos en Facebook y en Twitter. En internet estamos en partedelaireradio.blogspot.com, en www.991fmciudad.com.ar y el teléfono de la radio 476-3805. Seguimos hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Ciudad, FM 99.1, Ciudad de Mar del Plata. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. We'll be right back. 3:35 en todo el país. Seguimos hasta las 5 de la tarde aquí en Radio Ciudad FM 99.1. Sabrina Sardella tiene noticias verdes para nosotros. Tengo noticias verdes, tengo dos noticias buenas. ¿Por qué me hace ese gesto, Juan Román? Dos noticias que... ¿Qué le pasa, Juan Román? No, le digo, uno pronuncia el color verde y Juan Román se pone como el laco. Bueno, problema de Juan es Román. Es que es fanático de la ecología, Juan Román, hay que decirlo también. Mejor por él. Entonces, si estas noticias... La primera noticia creo que le va a gustar más que nada. Ajá, a ver, cuéntenos. Les voy a hablar de arqueología. ¿Arqueología? ¿No será arqueología? No, arqueología. Arqueología. Y no tiene nada que ver con la arqueología. ¿Es la ciencia que estudia los arcos? No. ¿La arqueología? La arqueología es una mezcla... No, chicos, ¿me dejan hablar o van a seguir? Arqueología. Claro. Le damos sabor al mundo, dice el eslogan también. Estudiamos cómo hacerte más dulce. Claro, es en realidad una nueva línea de productos que lanzó la marca de golosinas saludables. No, tampoco. ¿Tampoco? Me dejan darles la noticia. A ver, cuéntenos, y después cuéntenos. Sí, la arqueología es una mezcla de la arquitectura con la ecología. Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes cuando piensan en la expansión de una ciudad, ¿para dónde la expanden? ¿Para dónde la ven expandirse? Según lo que desarrollábamos la semana pasada, la ciudad se puede mover también. No, vamos a ver. Pero, por ejemplo, Mar del Plata crece. ¿Para dónde crece? Para arriba. Mar del Plata crece sobre los ejes, digamos, sobre las principales avenidas, se va prolongando Mar del Plata. Para los costados, exactamente. La arqueología, ¿sabes qué pretende? ¿Qué pretende? Que las ciudades crezcan para arriba. ¿Para arriba? Sí, ¿y usted? Que en un mismo edificio no solo cuentes con el edificio de departamentos, sino que también tengas tu lugar de trabajo, estén incluidos hoteles, casinos, centros de recreación, parques, escuelas, bancos, todo. Como una ciudad, sí, inserta en un mega rascacielos. Mire usted, interesante. Con esto no solo se reduciría el espacio, cosa que no le tendríamos que sacar espacio a la naturaleza para construir nuestras viviendas, sino que además se reduciría, por ejemplo, la emisión de gases tóxicos. Porque no tendríamos autos. Exacto. En un mismo edificio vos te tomás un ascensor, te vas a trabajar. Te subís al otro ascensor, te vas a la casa de un amigo, te subís al otro ascensor o caminás un par de metros y te venís a la radio. Pero qué aburrido. ¿No es como ir adentro de un hotel? Bueno, pero alrededor vas a tener todo el espacio verde. Claro. Salís de este edificio y tenés la playa, el bosque y todo más sano y más natural. Esto en realidad no es una cosa así utópica y... sacada de los pelos, sino que es un proyecto de un arquitecto italiano llamado Paolo Soleri, que ya se viene desarrollando desde los años 70. Desarrolló una ciudad así arqueológica en medio del desierto de Arizona. ¿En medio del desierto de Arizona una ciudad arqueológica? Así es. ¿Cómo la ves? ¿Tenías seguir así en medio del desierto? Bueno. Sí, la verdad que sí. Este proyecto en realidad empezó cuando se empezó a trabajar con 5.000 personas, a las cuales se contrató para que se construyan estos edificios y estas estructuras. Porque, o sea, vos pensás que te estoy diciendo que en un mismo edificio vas a tener lugares de recreación, trabajo, bancos, casinos, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser una mega estructura, no va a ser un edificio común. Claro, tal cual. Entonces se contrató a 5.000 personas para que se haga la construcción. Pero a lo largo de los años se fueron bajando estas personas. Arcosanti se llama ese pueblo, según tengo entendido. Arcosanti. En la actualidad solo están viviendo 80 personas. Uh-huh. Pero que se están recibiendo una cantidad de 50.000 personas por año visitando estas estructuras. Pero no solo eso, sino en otras ciudades se está pretendiendo construir este tipo de edificaciones. Como en México, Tokio... otras ciudades más. Aquí en Mar del Plata... A Tokio le vendría bárbaro, porque no tiene más espacio. Sí, ya no tiene más espacio, tal cual. Pero ciudades con poco espacio sería genial. Bueno, aquí en Mar del Plata no tendríamos esa dificultad, al menos en el corto plazo. Mar y empezás a cortar playa y hacer más edificios. Sí, por ahí tendríamos que usar la arcoplaya, en realidad, para poder recuperar los espacios de playa que se han perdido. Podríamos hacer... Podríamos inventar un término. No, arqueología en las carpas, carpología podría ser. No, ya que las carpas tanto espacio quitan a la playa pública, podríamos apilar... Claro, te mudás a la carpa. Carpas. Podríamos hacer varios pisos con de carpas. Con ascensor y todo. No, sería ascensor para la playa no. La escalerita esa de sogas. Más pro. Sería interesantísimo. No veo a los de San Michel subiendo la escalerita. No sé ustedes. No, no, lo bueno, de San Michele. Lo de San Michele es poco. Yo no veo, por ejemplo, a lo de Playa Grande. Mogotes, a lo que van a la Playa del Sur. A esa gente no veo yo subiendo en esas escaleritas. Lo que me llamó la atención era nada que ver con las ecoticias. En las Playas del Sur, allá lejos, no tenés la reposera de plástico, por ejemplo. Tenés una toda acolchonadita. Claro, son otros silloncitos los que tienen allá. Es otra cosa. Es otro nivel, pero vaya a alquilar una carpita en la Playa del Sur, Sabrina. Yo me llevo mi globo en la mochila. Vaya a alquilar una carpita ahí. Va a ver lo que es sufrir, lo que es tener que trabajar con sangre, sudor y lágrimas para poder pagar una carpa ahí. Bueno, hablando... Tampoco nos vamos a quejar. Hablando de sufrir, vamos a otra noticia verde. ¿Cuántos niños hoy en día sufren el asma? ¿Alguno de ustedes? Acá, Juan Román. Yo te voy a dar la receta para que dejes de sufrir el asma. Aparte de eso, que es muy bueno. Radio, chicos, es esto, ¿eh? Sí, no, bueno, no puedo decir la seña al aire que me estaba haciendo Juan Román. Si Juan Román cambiaría su alimentación por frutas, cereales, aceite de oliva, verduras, frijoles, etcétera, etcétera, vitaminas. Creo que no se aplica conmigo porque yo ya lo hice hace un tiempo. Vitaminas, se reduciría el riesgo de padecer el asma infantil. Ya de infantil no tenés nada vos, Juan Román. Claro. Se hizo un estudio en Atenas donde se examinaron unos 700 niños de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, y el trabajo afirma que en ellos no se seguía ninguna dieta y consumían además snacks salados, dulces, y por más de 3 veces a la semana. Y se logró reducir el riesgo del asma y los síntomas del asma. Quien haya tenido familiares o quien haya sufrido asma de chico, sabe que es realmente una crisis y es una enfermedad realmente a veces jodida cuando agarran esas famosas crisis. Que sí, sí, es muy, muy, digamos, importante, digamos, las crisis que se pueden tener con esta enfermedad, que incluso a veces pueden llegar a consecuencias que uno no espera también, esto es cierto. Así es, el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes del mundo, afecta a unos 300 millones de personas. Se estima que para el 2025 unas 100 millones más podrían sufrir de esta enfermedad. Se cree que este rápido aumento se debe a la evolución de los factores ambientales y a los cambios de estilo de vida de las personas, donde la dieta juega un papel de vital importancia. Así que bueno, si cambian un poco las dietas a unas dietas más, es decir, ricas que hay en verduras, frutas frescas, cereales, aceite de oliva. Pero lo que hay que hacer con los pibes entonces es meterle las verduras hasta por donde no quieren, porque así es, sino... Pero por eso me haces traer de la mano otro estudio. A ver, dígame, usted que siempre anda estudiando estas cosas raras. ¿Cuánto tiempo que tiene? Sí, tiene mucho tiempo libre, Sabrina Sardela. Le gusta. Usted debería seguir ecología o algo por el estilo para estudiar. En lugar de otra que licenciatura en comunicación social. Me confundí de carrera, ¿qué estás queriendo decir? Sí, se equivocó de carrera. Eligió la carrera equivocada. Bueno, ustedes si tienen hermanos menores, inténtelos hacer comer verduras. No, es imposible. ¿Cómo hace usted para hacer? ¿Es imposible? ¿Sabes por qué es imposible? Porque no le estás dando a elegir a ese niño o niña elegir comer verdura. Sí. Si vos le pondrías adelante una variedad de verduras, vas a ver cómo ese niño o niña iría a comer verduras. Pero ningún... A ver, es una regla de oro. A ningún niño le gustan las verduras, Sabrina. Sí. Basta con mirar un capítulo de Los Simpsons. Si vos le permitís a ese niño elegir qué verdura le gustaría comer, ayuda a aumentar el consumo de estos alimentos, hasta en un 80% en la población infantil. Según apunta un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada. Bueno, habría que hacer la prueba entonces. Yo no creo que a un niño, por más que le pongan a elegir las verduras, que pueda llegar a consumirlas. Porque generalmente, ¿qué verduras se le dan a los niños? Las más horribles del mundo. Acelga, espinaca, terminaba todo pintado de violeta. Cebolla, brócoli. Son verduras que son ricas en calcio. Ese... Pero el brócoli es rico, el brócoli era la única verdura que me gustaba. Hay muchos chicos que no le gusta el brócoli, a mí por ejemplo de grande no. Obviamente no agarraría un pedazo de brócoli, lógicamente con alguna croqueta de brócoli, brócoli con salsa blanca, brócoli con cuatro quesos, con algo más o menos que lo haga no es un buen horario para hablar de estas cosas. No, bueno, podríamos hacer, ya que siempre hablamos de proyectos de programa aquí en Radio Ciudad, podríamos hacer un programa de cocina en radio. ¿Cocina en radio? Qué interesante, ¿eh? Ponemos una mesadita acá, una kitchenette y hacemos la... No, mudamos los micrófonos a la cocina. Claro, a la cocina de la radio, llevamos los micrófonos y hacemos... O gritamos muy fuerte. Si no desde allá, desde la cocina, claro. Bueno, este es un micrófono omnidireccional, capta todo, incluso a veces hasta capta a los pajaritos afuera en la calle. Es muy botón el micrófono. Lo que uno haga se está escucha. bueno, nos ambienta mejor, claro, nos da el ambiente. Otra, el barrio tan lindo que es una consola, tenés una zarpada consola de efectos, le dicen a uno. ¿Qué consola de efectos? Es el micrófono que me capta el ruido en la calle. Déjame que me halaguen un poquito, que yo soy la que tira efectos a pajaritos, claro. Efectos a los autos que pasan. Qué operadora que tenés, che, te tira todos los efectos, te ambienta todo, ¿no? Qué operadora. Es como si estuviéramos haciendo la radio en la vereda. ¿Qué efecto ni efecto? Es todo. Yo creo que si haríamos ambiental. Radio a veces en la vereda, saldría con menos ruidos. Podría ser. La radio es abierta, que se escucha todo menos al conductor. Es verdad, cuando uno sale a hacer radio afuera se escucha todo el ambiente, todo, y al conductor no se lo escucha. Se lo escucha allá abajo, en el medio de la. Cuando gente. Normalmente haces radio abierta, ni te escuchan. Claro, tal cual. Bien, bueno, Noticias Verdes con Sabrina Sardella. 3 de la tarde, 46 minutos en todo el país. 22 grados, 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata. Cielo despejado, un sábado espectacular el de hoy, ¿eh? Estábamos escuchando The Dead Weather, Die on the Rope. Y ahora sí, es momento de presentarla, el momento más esperado de la semana. Esta es la noticia boluda de los últimos 7 días. Una alumna presentó un video porno como tesis y se lo aprobaron. Un profesor de una universidad privada de Estambul ha sido despedido por aceptar una película porno como trabajo de graduación de uno de sus alumnos de comunicación audiovisual. El escándalo ha sacudido a la Universidad de Vichy, en la metrópolis de Bósforo, y ocupó todos los diarios del país, en la que se destacó que la filmación de la película se hizo en las propias instalaciones académicas. Denis Ongun, un alumno de comunicación audiovisual, decidió hacer un proyecto porno como tesis el fin de su carrera para poner a prueba los límites de la libertad académica. Eso según explicó el estudiante al semanario Tempo. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Ay, chicos, no saben, ayudé a un amigo a recibirse. ¿En serio? ¿De qué carrera? Ay, sí, de audiovisual. ¿De la carrera de comunicación audiovisual? Sí, lo ayudé a hacer un videito. Ah, mire usted que él participó en la tesis. Sí, sí. Mire usted, ¿de dónde es su amigo? ¿De Turquía? Sí, ¿de Estambul, sí, por ahí? Sí. Ah, mire usted, ¿no será el que comentábamos recién, este alumno? Me decía que había tenido un par de problemas con la tesis, con el trabajo que habíamos hecho. Bueno, la verdad no sé. Al profesor lo echaron, pero el pibe se recibió, el licenciado en comunicación audiovisual. Sí, sí, audiovisual. Se recibió. Es lo interesante, es lo importante. Sí, capaz que estaba buena la película, no la vimos. Sí, no seguramente. Yo tuve tiempo de ir a tirarle huevos a mi amigo. No, le habrá tirado otra cosa, seguramente durante el desarrollo, durante la filmación del video, me imagino, Sabrina, ¿no? ¿La pasó bien? Eso es lo importante. ¿Usted la pasó bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, me imagino. ¿Sabe qué? Adelantaron todos los contenidos de la película en un blog. ¿Sabe cómo se llama el blog? Vigileaks se llama. En lugar de Wikileaks, Vigileaks. Grandes gotas, digamos, sería la traducción. Si uno, digamos, hace la analogía con un video porno, bueno, puede imaginarse gotas de qué y ese tipo de cuestiones. Bueno, una cosa de loco, ¿no? Este pibe que presentó un video porno como tesis de la carrera de comunicación audiovisual y se recibió. Él se recibió, pero al profesor lo echaron. Es una cosa de locos. Bueno, esta película fue filmada. Lo más gracioso de todo es que fue filmada en las instalaciones de la universidad, dedicadas a fotografía, video, televisión, sí, en los espacios cerrados. Y bueno, desde ese momento las autoridades decidieron cambiar las cerraduras para evitar que los alumnos vuelvan a entrar sin permiso, sin el permiso debido para hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué idea? Si a mí no se me ocurriría, pero en lo bueno, más mínimo. Pero ingeniosísimo lo del sí, flaco. La actriz protagonista de este video, que obviamente no soy yo, por si mi mamá me está escuchando, va a estar horrorizada en mi casa. Tiene 23 años y es una antigua estudiante de la universidad que no logró recibirse. Ajá. Se la hizo recaer, entonces. Claro. Está bien, bueno, noticias boludas de la semana que vimos, que fuimos también escuchando en los distintos medios de comunicación y que también son parte del aire. Esto es la música de Bueyes, Transparencia. Quiso el apretón de mano, ensuciar, manchar las huellas, y de a una las borró. Dejarte pegar la vuelta. En el viaje fuimos viendo que quedaban cosas sueltas, las que no podemos ver, pero las queremos cerca. Mírame a los ojos para que duela, que si no duele se queja la transparencia, la transparencia. Mírame a los ojos para que duela, que si no duele se queja la transparencia. De 56 minutos en todo el país. Seguimos hasta las 5 de la tarde acompañándote en Radio Ciudad FM 99.1 del dial, 22 grados 6 décimas. La temperatura en Mar del Plata, cielo despejado en toda la ciudad. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Mariano Cuaderno, Sebastián Pagliarino y Pablo Querelli te acompañan en el regreso a casa para que tu rutina quede de lado durante 2 horas. Que no cunda el pánico, segunda temporada por FM Ciudad 99.1. Son como 3, son como 6, hablan pavada nomás. Lo que ya vivo pasa. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Panadería María Bonita, Italia 3807. Es la hora 15:59 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. El rosario en el muro, que me habla, no entiendo al señor. El rosario en el muro, no, no, no, no. ¿Viste Gran Hermano ayer? No miro televisión, Juan Román. ¿Cuántas veces te lo tengo que hacer? Yo lo vi ayer. No, mira, vi la gala de nominaciones. Yo también. Pero hay uno que se va. La gala de nominaciones. Hay uno que se quiere ir el domingo. No saben si van a poner suplentes, no suplentes. Sí, dicen que por ahí entran dos si suplentes. Van a poner uno, dos, tres, cuatro. No se saben cuántos van a ser. Y los de adentro ya especulan. Dicen, no, se va un hombre, tiene que entrar un hombre, dicen las chicas. Nosotros aquí en la radio tenemos nuestro Gran Hermano, ¿no? Ahora que estamos abriendo nueva hora, nosotros al Gran Hermano de sí, Radio Ciudad. Un locutor maravilloso. Un locutor maravilloso que tenemos. Le preguntamos datos como, por ejemplo, la hora. ¿Qué hora es, Gran Hermano? Es la hora 16, un minuto. ¿Y qué temperatura hace en Mar del Plata, Gran Hermano? La temperatura, 50 grados, 5 décimas. 50 grados, 5 décimas, no, pero usted está equivocado, Gran Hermano. ¿Qué humedad? A ver. La humedad, 10%. No, nada que ver, usted no sabe nada, Gran Para Hermano. Para mí este Gran Hermano no es de acá, te digo. Este no es de acá. Está encerrado, está bajo tierra. ¿Qué temperatura hace? Es la hora 16, un minuto. ¿Y qué temperatura? A ver. La temperatura, 50 grados, 5 décimas. No, nada que ver, este se está equivocando. No tengo retorno, ¿qué cifra? 50 grados, 5 décimas, dice Gran Hermano. Estamos de la radio. Etiopía. No, estamos en el medio del desierto del Sahara, haciendo el programa. Sí, no, para mí que... No, nombre Egipto, con Egipto no se jode. No, es verdad. Vamos a usar otro país para hacer un chiste. Estamos en el medio del desierto de Arizona. Está más lindo. Y hace 50 grados, 5 décimas en este momento. 22 grados 6, la temperatura en Mar del Plata, abriendo una nueva hora de este programa que se llama Parte del Aire. Es la edición número 331, la tercera de la octava temporada, y hacemos este programa. Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Juan Román, me acompaña Sabrina Sardela, también del otro lado del vidrio, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Todo bajo la coordinación de Aubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Contacto @aubimedia.com.ar. Habría que grabar al locutor diciendo eso. Sí, es verdad, ya estoy cansado. Pasa que es una PNT. Es una publicidad no tradicional la que tenemos en Parte del Aire. Es una PNT y la decimos a viva voz, en vivo, digamos. Se cobra más caro la PNT, eso es lo que pasa. Claro. Es un poquito más costosa porque la dice, digamos, el conductor del programa. Es otra cosa que... Es como que la diga Fantino. Claro. No por sacarle prestigio. Como que la diga, es como que la diga Marcelo Tinelli, por ejemplo, también. No, para nada me estoy comparando. Debe salir lo mismo la publicidad. Estoy en tratativas con la empresa de golosinas para hacer la publicidad del alfajor también. Para meterme el alfajor entero en la boca. Como es radio, no se entera. Estamos viendo cómo lo adaptamos en radio, ¿no? Para que se escuche por ahí. No, bueno, hablar con el alfajor en la boca. Hablar con el alfajor en la boca. Abrir la nueva hora con el alfajor en la boca. Oh. No sabe cómo garpa eso. Sí. No sabe cómo garpa. Hacemos la publicidad del alfajor abriendo con el alfajor en la boca y al día siguiente 30.000, 50.000 unidades de ese alfajor se venden. Sí, llenaste de toda la computadora de mi hija. Claro, y bueno, pero la no importa, mesa, lo vale. La publicidad. Te compras cuatro. La publicidad lo vale. Es presupuesto para la radio. Es importante. Después hay que llevarlo al personal porque el boludo se ahoga. Sí, bueno, cuando menos eso en realidad. Después las consecuencias en el colesterol. Yo sé hacer la maniobra esa, la de la manito. Sí, no sabe ni cómo se llama y dice que la sabe hacer, así que yo por las dudas no le creo. Vení, Lucas, dale, vení, yo te ayudo. Yo a usted no le creo en absoluto, Sabrina Sardela. Lo que sí le creo es que, como me dijo fuera del aire, es momento ahora de una de cal y una de arena en Parte del Aire. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena. Una de cal y una de arena. Cuatro de la tarde, 4 minutos en todo el país. Una de cal y una de arena en Parte del Aire. Una noticia, una mala, una buena. una arista mala, una arista buena de una misma información, rapidito. Y es una muy buena noticia de la que hemos sido parte, o una noticia que ha sido parte esta semana, en los últimos días, en los distintos medios de comunicación. Es una nota que sale en el diario Página 12, ¿no? Fue levantada en otros medios también, sin duda. Pero bueno, vamos a referirnos a la nota de Página 12, porque luego de que este diario publicara el caso de una joven transexual, ¿sí?, el Ministerio del Interior modificó una norma que establecía que la fotografía del DNI no podía dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el sexo. Sí, se trata de Claudia Vázquez Haro, una profesora, una docente de la Universidad Nacional de La Plata, que finalmente pudo obtener su DNI argentino con una fotografía que refleja su fisonomía femenina, aunque no haya hecho la operación de cambio de sexo y aunque no haya hecho el cambio de nombre. ¿Sí? Recordemos, el caso de esta mujer había sido el siguiente: había ido a hacer el trámite de su documento, se lo habían hecho, y cuando fue a sacarse la foto en el registro civil de la ciudad de La Plata, le dijeron que se vaya a lavar la cara y que se atara el pelo porque su foto tenía que ser de un varón, tal como lo indicaba el nombre en su documento. No podía ser la fisonomía de una mujer. Lógicamente, acudió a la justicia, fue levantada su historia en el diario Página 12 y finalmente llegó una resolución del Ministerio del Interior que la autorizaba a portar en su documento una fotografía con su fisonomía habitual, es decir, una fotografía con fisonomía de mujer. Obviamente, el Ministerio del Interior no solamente se hizo eco del caso de Claudia Vázquez Haro, sino que se hizo eco de todos los casos similares. Y a partir de ahora, a partir de la modificación de esta norma que está vigente desde hace ya unos cuantos años, vigente, si no me equivoco, desde el año 1992, ¿sí? ¿Qué dice esta norma? Dice que la fotografía del DNI no puede dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el sexo. Bueno, finalmente esta resolución fue modificada por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y ahora todas las personas podrán reflejar su identidad de género en la fotografía del DNI. También se contemplan los casos religiosos, ¿sí? Es decir, en el caso que las mujeres deban llevar algún pañuelo, algún sombrero, lo que fuera, o los hombres también, ¿por qué no? Pueden fotografiarse de esa forma, respetando así su identidad de género, su identidad cultural y demás cuestiones también, ¿no? Interesantísimo. Igual a mí no tiene nada que ver, ¿no? Pero me hicieron atarme el pelo, ya lo hablamos un par de veces. Sí, también. Además, cuando muchos programas atrás. Sí, bueno, ahora justamente con esta nueva modificación no van a poder obligar a uno a concurrir afeitado o a concurrir con el pelo atado y demás cuestiones para fotografiarse en su DNI. La arista mala de esta noticia, es que aún, ¿sí?, año 2011 en la República Argentina, ya con una ley, con el Código Civil modificado para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, para un matrimonio igualitario, ¿sí?, con medidas progresistas como las de este tipo, aún en 2011 no contamos en Argentina con una ley de identidad de género, justamente que prevé y que regulariza o que, viene a normalizar estas cuestiones, dándoles un marco legal, justamente, que es lo que se necesita para que no se sigan sucediendo estos casos de discriminación como los que fue víctima la señora, la docente Claudia Vázquez Haro, ¿sí?, de la Universidad Nacional de La Plata. Así que una de cal y una de arena en Parte del Aire, una noticia con su arista mala y con su arista buena. Lógicamente, en este caso rescatamos la parte buena de la información. Fire is out of control. I'm gonna burn it. Y en parte del aire suena la música de Franz Ferdinand, This Fire. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producciones. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Panadería María Bonita, Italia 3807. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Estás escuchando 99.1 FM Ciudad. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las frentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. 4 de la tarde, 14 minutos en toda la República Argentina y el teléfono de la radio 476-3805. Estamos por el mismo canal, por la misma radio, por el mismo canal, escuchamos siempre las mismas mentiras, ¿no? En este caso vamos a hablar de una falsa información que circuló esta semana a través del monopolio comunicacional que rige sobre nosotros aquí en nuestro país. Justamente Clarín esta semana mintió sobre el diálogo entre la CGT y la UIA. Bueno, este diario, el gran diario argentino, tituló en la portada: se aleja un acuerdo entre la CGT y los industriales. Sí, dando por sentado de esta forma la improbabilidad de un pacto social debido a las fuertes diferencias que habría entre ambos sectores. Para ello, el diario vuelve a hacer abuso de las fuentes nunca precisadas. Es tan odioso. Anónimas. Es tan odioso. Porque vos lees la noticia y te das cuenta que te están tomando de forro. Sí, sí. Te das cuenta. Dicen, personas afines al Palacio de Gobierno manifestaron a este periódico que... Y le empiezan a inventar. Funcionario cercano al peronismo, que puede ser el... Subsecretario, claro. Sí, no. Sí, sí, puede ser un militante de menor rango que es un funcionario cercano al peronismo, ¿no? Ahora la CGT, más que como enfriado, ya describen como muerto al acuerdo social, ¿sí? Dice el autor de este artículo. Dimos señales de sobra de que teníamos interés en sentarnos a negociar, pero para llegar a un acuerdo se necesitaba que el gobierno también se sumara. Ni locos firmaríamos solos. Si todo se fuera al demonio, nos apuntarían a nosotros como responsables, planteó un integrante del consejo directivo de la CGT. ¿La fuente de esta afirmación? Un integrante. Sí, puede ser el presidente, vicepresidente. O puede ser mi tío. Sí, puede ser cualquiera. En otro párrafo de la nota se prosigue con la frase: en la UIA argumentaron, no tiene sentido hablar de precios y salarios cuando el actor que debe definir el marco de esa negociación se niega a sentarse en la mesa. Tenemos que discutir las condiciones generales de productividad, algo que tiene que ver de manera casi exclusiva con la política económica del gobierno. Eso se lo dijo a Clarín, uno de los directivos de la UIA, que está en la grilla para suceder a Héctor Méndez en mayo. Fuente, uno de los directivos. Tampoco, no da el nombre. Sin embargo, luego de esta publicación, la realidad se encargó de desmentir o de echar por tierra esta gran mentira del diario de Noble Mañeto. Juan Carlos Sacco, del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, negó que se hayan enfriado las conversaciones con la Central Obrera para llegar a un pacto social. Y esto lo dijo en el propio canal de TN, ¿sí? En la propia señal de Todo Noticias, propiedad del grupo Clarín, Mientras en el Zócalo aún seguían titulando, se cae el acuerdo entre la CGT y la UIA, este señor decía: nuestra relación con la CGT sigue impecable. Sí, sin embargo, en el Zócalo de TN seguía diciendo la relación con la CGT. Además, esto nos muestra que en el diario no tienen prendido el televisor con TN. Tal cual. Como uno se imagina. Sí, porque... sí, sí. Porque, lógicamente... ¿Pero en la TV pública? Si hablan de retroalimentación, digamos, y de sinergia entre el diario, la tele, las páginas de internet y demás, deben servirse como fuentes mutuamente. Bueno, lógicamente se nota que esto no lo hacen de esa forma. Este señor dijo: la relación sigue vigente. Considero normal que en este momento los gremios estén manejando cifras superiores al 30% de cara a las paritarias. Es lógica que pongan un número, pero para cerrar los números faltan 2 meses largos. Hay que sentarse y ver, dijo. Es decir que está dejando todas las puertas abiertas para la negociación, para las paritarias. Bueno, a su vez, el industrial se manifestó convencido de que en las próximas reuniones se tratarán otro tipo de cosas. Un temario amplio que va más allá de los aumentos salariales y que hacen a un pacto social. Hay mucho de qué hablar, estamos esperando a febrero para empezar las negociaciones. Bueno, otra mentira más, otra careta más que se le cae al gran diario argentino, a Clarín en este caso. Debe ser mucho más difícil inventar una noticia que contar lo que pasó en serio, porque debe ser rebuscado tener que inventar fuentes, inventar citas. Yo creo que tendrían que empezar a contratar a los periodistas de Página 12, que además de periodistas son escritores, entonces digamos puedan por ahí facilitarles un poco más. Meten más metáfora, claro. Pueden usar la labia un poco más a la hora de inventar estas cuestiones, estas mentiras que publica el gran diario argentino, que publica el diario Clarín. A mentir sobre papel, dispuestas a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, okay. Yo no miento, solo digo la verdad. Las frentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal me ves. Que llegue hoy grande el tráfico, y tráfico, y tráfico, y tráfico, y tráfico, que voy. Se viene si va. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Es la hora 16. 24 minutos. ¿Pensaste en tu salud? Nosotros ya lo pensamos. HPC te cuida. Vení al HPC. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Bien, 4 de la tarde, 25 minutos en todo el país, 476-3805, el teléfono de la radio, parte del aire, radio@gmail.com, nuestro mail para encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. 22 grados, 6 décimas, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata en estos momentos, y cuanto más caliente la temperatura, la situación en Egipto, ¿no? Hablando del ámbito internacional. Está pesado el tema. Está bastante pesado. A ver, Juan Román. Después de altas inflaciones en los últimos entre 4 y 6 meses, sí. Una tasa de desempleo que en el país subió como nunca antes en su historia, uh-huh. El pueblo salió a la calle a pedir la renuncia de su presidente Mubarak. Sí. Lo que hizo este señor fue pedir que renuncie a todo su gabinete. Claro, en lugar de renunciar él, renovó su gabinete para poder, claro, salvar su cabeza, ¿no? Hizo una locura como poner subsecretario de secreto no sé qué, de vicepresidente. Inventó puestos claro, para su gabinete. Sí, sí, sí. El pueblo sigue pidiendo su renuncia y él aumenta la policía en las calles, sí, las tropas en las calles y suman heridos. Sí, multitudinarias las protestas, y además declaró el estado de queda, el estado de sitio prácticamente, ¿no? Para que la gente no pueda salir a las calles también. Esto hay que decirlo, hablamos al menos de 70 muertos y de 2.000 heridos, al menos hasta el momento, ¿no? Que se concentran en la Plaza Tahrir, en el centro de El Cairo. Piden a los gritos que se vaya a Mubarak y que termine la violencia pese al toque de queda. Bueno, esto en estos momentos está sucediendo, ¿eh? En Egipto. Estos últimos días, y bueno, en el día de ayer más o menos explotó, tuvo el clímax la noticia. Sí, sí, sí. Bueno, es la primera vez que el presidente Hosni Mubarak nombró un vice en sus casi 30 años en el poder como parte de la nueva configuración de su gobierno, que prometió para intentar contener las multitudinarias protestas que exigen su dimisión. Hay que decir que es un régimen dictatorial, ¿no? Sí, lleva 30 años, jamás hablaba de una sucesión de su hijo. Claro, sí, sí, sí. En breves años. Hablamos de... Bueno, no está nada bien el tema. Quizá esté esperando el señor que le construyan una pirámide también, como sí, se cree tumba. Un faraón. Claro, a su vez designó al general Ahmad Shafiq como primer ministro, quien será el encargado de formar el nuevo gobierno, según informó en la televisión oficial citada por la cadena Al Jazeera. Bueno, esto según una nota que levantamos del sitio de Telam. Bueno, a primeras horas de hoy se escucharon disparos mientras continuaron los saqueos, disturbios en el Cairo, y la televisión egipcia informó que unidades de la policía y del ejército dispararon cerca de un grupo de manifestantes. Sí, también esto es lo que está sucediendo en estos momentos nada más. Ahora uno prende la tele y ve que en Egipto está sucediendo esto por estos instantes, así que tensa y trágica la situación en Egipto. Esperemos en Egipto, esperemos que tenga una pronta solución. 4 de la tarde, 28 minutos en todo el país. 476-3805, el teléfono de la radio. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Toda la música. Artesanías argentinas. Venta por mayor y menor de bombillas y mates. Calados en madera, artesanías autóctonas y regalos empresariales. Para más información, visitar página web www.artesargentinas.com.ar o info@artesargentinas.com.ar. Teléfono 0223-478-4261. Artesanías Argentinas. Mi viejo mate galleta. Guarda el mejor recuerdo de tu fiesta de 15, casamiento y eventos de la mano de Esque Producciones. Video HDB y edición digital, incluyendo el clip y la historia con la mejor calidad y creatividad. Llámanos 223-560-9966. ¿Anotaste? 223-560-9966. O ingresa a nuestro sitio esqueproducciones.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Pasando, pero es que estoy cansado. vengo perdiendo, hundiéndome en este agujero. Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. Perdónenme si estoy cambiando, pero es que me pasa como a la Cenicienta, ¿viste? Nada más que después de la novela Chelo, me ruedo de zapato por la escalera y me transformo, me transformo. Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Sociales en Facebook y en Twitter. Y hace una semana venimos hablando ya de la posibilidad de que en Mar del Plata nuevamente rija un aumento de boleto del transporte público de pasajeros. Ayer se realizó la primera manifestación en contra de este aumento en el precio de la tarifa de transporte público. Sabrina. Así es. Ayer por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, frente al Consejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión en la cual lo que se estaba buscando era que se hizo una asamblea abierta donde participaban todos los ciudadanos, en la que se buscaba que se junten firmas y se centren en ciertos temas para no que no se suba el boleto por empezar, ¿no? Que se mantengan todo en los el peso con 80 que es hasta ahora. Pero no solo eso, sino también que se respeten ciertos otros requisitos que se les vienen pidiendo a las empresas prestadoras de este servicio. Sí, que vienen prometiendo hace años y no cumplen. ¿Cómo es? El aumento de los recorridos, el cumplimiento de las frecuencias, los colectivos, el cumplimiento de las rampas en cada una de las unidades. En todas las unidades. Todas esas cosas que son listas y listas de cosas que vienen prometiendo las diferentes empresas cada vez que proponen un nuevo aumento de colectivo. Claro, siempre la excusa es, este aumento es para... pero para no poner las rampas en todos los colectivos. Este aumento es para poner las unidades de GPS. Este aumento es para poner las monederas. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Los empresarios quieren llevar el actual boleto de 1.80 a 2 pesos con 35. Lo que se resolvió en esta asamblea es que este lunes a partir de las 11 de la mañana en la esquina de Luro e Independencia se va a instalar una mesa con hojas para juntar firmas en repudio de este aumento y en obligación de que las empresas cumplan con las promesas que vienen haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Claro, la idea de la juntada de firmas es, por un lado, exigirle al municipio que no dé lugar al aumento de boleto, y por otro lado es exigirle al municipio que a su vez exija a las empresas de transporte público el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de bases y condiciones. Así es, lo que tiene en particularidad esta juntada de firmas que se va a hacer a partir del lunes a las 11 de la mañana ahí en la esquina de Luro e Independencia, como veníamos diciendo, es que los ciudadanos vamos a poder retirar planillas en blanco para ser firmadas en los barrios alejados, porque generalmente los barrios más alejados que no tienen un acceso al centro no pueden tomarse precisamente un colectivo para ir a firmar la planilla en contra del aumento del colectivo, son los más afectados por esta medida a 2 pesos con 35 que arruinaría cualquier economía familiar. Tal cual, sí. Bueno, justamente, y una de las... de otras aristas, ¿no?, de esta información que tiene que ver también con las cuestiones que piden y piden y piden los empresarios pero no cumplen, tienen que ver con otro barrio más aislado de la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada hablábamos del barrio Antártida Argentina, cuyo recorrido de colectivo más cercano dista unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente. Bueno, ahora tenemos que hablar del barrio José Hernández, en el cual los vecinos siguen esperando, ¿no? No tienen luces, no tienen calles transitables, bueno, y siguen esperando que la municipalidad les dé respuestas en cuanto a un viejo, a una vieja solicitud, a una vieja promesa de que ingrese el colectivo al barrio. Hace 6 meses, cuando el reclamo de la gente tomaba estado público, desde la dirección de transporte del municipio hubo un compromiso de solución que nunca llegó. Sí, eso lo dijo Viviana Roca, referente de la agrupación Construcción Colectiva para la Justicia Social. Sí, así que además de no cumplir con las promesas que ya vienen haciendo hace tiempo los empresarios colectiveros, bueno, siguen sumándose, la ciudad sigue creciendo, la ciudad de Mar del Plata sigue expandiéndose y los recorridos de los colectivos no. Así es, bueno, entonces reiteramos también la invitación para este lunes a todos aquellos que se puedan acercar hasta Luro Independencia a partir de las 11 de la mañana, donde también se va a estar realizando una radio abierta para informar e interiorizar a la población sobre este asunto para la junta de firmas. Y si no te puedes acercar el lunes, acércate lo posible el jueves a las puertas del Palacio Municipal, donde también se va a celebrar otra asamblea en la cual se va a entregar todas las planillas de firmas que se han juntado en los diferentes barrios y en diferentes puntos de la ciudad. Bien, 22 grados 7 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo despejado, visibilidad plena, 10 kilómetros, 58 la humedad, 1015.8 la presión medida en hectopascales y el viento del este a 18 kilómetros en la hora. Pocos minutos nos quedan para finalizar este programa, pero tenemos mucho más aún parte del aire. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3 y medio. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. hacemos que parezca un accidente. Siempre tienes que abrir tanto la boca metida en las cosas donde... 4 de la tarde, 43 minutos en todo el país. Momento de disparar, momento de agarrar la pistola de Cevitas aquí en el aire de Radio Ciudad FM 99.1. Apuntar al blanco y disparar, hacer descarga, hacer catarsis. Esto nos ahorra, ¿sabe cuánta plata en terapia, señora, señor? No se da una idea. No, porque uno, en lugar de ir a hacer terapia y descargarse y pagar cuanto pueda llegar a salir una sesión de un profesional de la salud mental, bueno, uno hace esta sección y hace una gran catarsis que le sirve para toda la semana y recarga pilas luego el próximo sábado. Juan Román, su turno. Bueno, yo tengo el primero. Viene de... de una zona que, sí, que le de, pegamos bastante. De Perú, ¿no? Sí. No, o sea, no Perú, quiero decir. Ah, de, viene no de una iglesia, zona geográfica, pero sino de una zona. ¿No le vamos a pegar un país entero? Yo que ya me estaba preparando. No es de una no región. No tenemos tanta munición. Digamos no. Que podemos decir que no es de una región geográfica, sino que es de una región social. Claro, de una especie de secta. Ajá. Vendría el tipo. Es un obispo, el señor Luis Van Baren. Luis, sí. Van Baren. Que nos gusta a nosotros, bueno, Luca, mirá. Este señor dijo: ¿por qué dicen gay si se debe hablar en español y decir maricones? Ah, mire usted. Ante la propuesta de matrimonio igualitario de uno de los partidos, suponemos, más progresistas. Claro, que se va a presentar en las próximas elecciones en Perú. Elecciones. Y que incluye en su plataforma. En su plataforma política. El mismo proyecto que ya está aprobado en la Argentina. Uh-huh. El matrimonio viene de Dios y es entre un hombre y una mujer. Maldito el que le quiere enmendar la plana a Dios. No entendí qué quiso decir. Cuando sí, empiezan, bueno, cuando dicen, cuando maldicen, yo no los entiendo muy bien, pero sabemos que no dijo nada bueno. Tipo. Bueno, entonces vamos a hablar en castellano. Dale. Y a este obispo no le vamos a decir fuck you, le vamos a decir la rec... Bueno, y le vamos a dar un disparo a este obispo. Porque no dice gay, él dice maricón. Sabrina, su turno. Bueno, recién habíamos estado hablando hace minutitos nomás del tema del aumento de colectivo y no mencionamos a uno de nuestros personajes favoritos de la ciudad. Tenemos varios personajes favoritos. Artime, no lo mencionamos a Artime. Ah, el aumento de vuelto era como inevitable mencionarlo a Artime. Sí, el presidente del Consejo Deliberante, que a su vez es títere de nuestro intendente. No. ¿Cuál de los dos? No, ¿cuál de los dos qué? ¿Cuál de los dos intendentes? Ah, no, del intendente oficial, digamos. Ah, el que elegimos. No del intendente de facto. Ah, bien, bien. Porque cada vez que me dicen nuestro intendente, yo pregunto, sí, porque tenemos, nunca sé. Claro, tenemos el intendente de derecho, el intendente oficial. Y el de hecho. Y el intendente de hecho, que vendría a ser el intendente de facto de la ciudad de Mar del Plata. Un palacio comunal está en Luro e Irigoyen y el otro está en la costa y calle Sarmiento. Si no me sí, acuerdo. O Champañá y Alberti. Champañá y Alberti también tiene su otra sede. La sede no... Es desde ahí es de donde salen los comunicados oficiales. Claro, la oficina de prensa. La oficina de prensa del municipio, Champagnat y Alberti. Champagnat entre Alberti y Gascón. Bueno, es ahí. Terminando un poquito con esta morada, ¿saben qué salió a decir el señor Artime? Con respecto al aumento de boleto de colectivos. Que son todos unos subversivos. No. Salió a decir, bueno, está bien, o sea, como que el pueblo se tiene que quedar tranquilo y relajado, que ellos van a intentar que el aumento de colectivo solo aumente algunos centavos. Algunos centavos son 50, 55, ¿no? Que no sea 2.35 como quieren los 2.31 va a ser el aumento. Sí, 32. O 2.34, ponele. Bueno, eso es lo que dijo el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Acción marplatense. Bueno, ¿me dejan hacer la mierda? Que se caracteriza por su inacción marplatense. El disparo para él. Para el señor Marcelo Artime, ese disparito nada más le dio de lástima. Ah, es que yo estoy cansada de disparar. No, tenemos que guardarlo para las próximas porque le disparamos todas las semanas, es verdad. Bueno, con balas de Cevita, por supuesto, vale la aclaración una vez más como siempre. Mi turno. Recuerda, ¿no?, que la semana pasada y la anterior hablábamos de la postulación de el Mirachi Miguel del Cel para candidatearse por el PRO a gobernador de Santa Fe. Sí, bueno. El profe, ¿se acuerda? Claro, el docente. Ay, porque yo soy profesor. El PRO. Porque yo soy docente. Claro. Los docentes va por el PRO porque es PRO-FE, por eso. Ahora el partido que lidera Mauricio Macri le propuso candidatearse a otro personaje de la farándula. Ay, a ver, para dejar de empezar. Decilo, vamos, decilo. A ver, ¿puede adivinar usted, Sabrina? A ver. A Susana. No es tan famosa como Susana. ¿Recuerda mujer Moria, o hombre? ¿Se acuerda de Moria diputada? ¿Se acuerda de cuando a Moria le propusieron ser diputada de la ciudad? Juego. Deme pistas a ver si yo la adivino. Es una mujer. Mujer. Es vedette también. Es vedette. Ay, no hay ninguna para él. Ay, la rubia que está acá. Carmen Barbieri. No, no es eso. ¿Vedette o vedetóngala? Vedetita, podemos decir. ¿Está buena? Mini vedette, bastante. Ah, no, boludo, Mauricio. Si es vedette, digamos, tiene que tener de característica que sea bonita prácticamente. No, bueno, le propuso nada más y nada menos que a María Luján Telpuc. Vamos, carajo. Incursionar en la política. Es decir, va a poner su nombre en una papeleta electoral esta señorita. ¿Sabe lo que dijo? Estoy muy entusiasmada con la propuesta, aunque aún no hay nada concreto. Dijo en declaraciones radiales. Al parecer fue sondeada para candidatearse como intendente de la localidad de Hughes, en el sur santafesino, con 5.000 habitantes. Intendente, para ser intendente. Me ofrecieron ser candidata a intendente de Hughes, el pueblo donde nací y me crié. Y la verdad es que me encantaría. Si fuera posible, intentaría compatibilizar lo artístico con la política. Pero si es necesario, lo dejo. Me interesa la propuesta. ¿Qué? Pará, ¿qué lo dejo? ¿Qué deja? No, porque dice, a ver. O la carrera artística. Y no sabemos. Si fuera posible, intentaría compatibilizar lo artístico con la política. Esto es convertir en un puterío el municipio de Hughes, lógicamente, ¿no? De eso se trata la idea y de eso se trata lo que hace Mauricio Macri, ¿no? Es un chiste. Llamar a Miguel del Cel para gobernador de la provincia de Santa Fe. Y bueno, quiere tomar. Parece que le está tomando un poco el pelo a los santafesinos, porque Miguel del Cel. ¿Un poco? Y María Telpuc es tomar, sí, un poquito, no, bastante, bueno, de todo. El próximo es piñón fijo para Córdoba, señor, se lo adelanto ya desde aquí. Bueno, recordemos que María Luján Telpuc cobró fama, digamos, por allá en el 2007, la famosa valija de los $800,000 que traía Antonini Wilson. ¿Recuerda? Bueno, cobró fama a partir de ahí. Eso, se hizo famosa por eso, incursionó en la carrera. Pero eso es peor que hacerse famoso por Gran Hermano. Por tal cual. Bueno, el disparo en este caso para las candidaturas del PRO y para su jefe político, que ahora se sacó el bigotito. Hace rato ya se lo sacó, pero bueno, no le queda nada bien. El señor Mauricio Macri. El disparo para él. Con pistolas de Cevita, como siempre decimos. Eran los disparos en parte del aire. Maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. marcha. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. La banda del Indio Solari, Maldición, va a ser un día hermoso. Sábados de 15 a 17, 39.1. Todas las partes juntas. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Forma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -22°7 la temperatura actual en Mar del Plata, cielo despejado, la visibilidad óptima 10 kilómetros, 58% la humedad, la presión 1015.8 hectopascales y el viento del este a 18 kilómetros en la hora. A pocos minutos de terminar esta edición 331 de Parte del Aire, el resumen. Más derechos, más igualdad. Ahora las personas trans podrán tener en su DNI la fotografía según su identidad de género. Esta resolución del Ministerio del Interior llega luego del caso de Claudia Vázquez Haro, una joven transexual a quien se le había exigido fotografiarse como varón en su DNI. De ahora en más, ni ella ni otra persona trans tendrán que pasar por la humillación de verse obligados a borrar su identidad de género, como exigían algunas dependencias del registro civil en distintos puntos del país. La resolución del Ministerio del Interior establece modificar una norma vigente desde 1992, que establecía que la fotografía del DNI no podía dar lugar a interpretaciones erróneas del sexo. La impunidad de los señores del campo, otro de los temas que fue parte del aire esta semana. Los pedidos de la Fiscalía de detener a los responsables de las condiciones de esclavitud en zonas rurales de la provincia de Buenos Aires fueron rechazados por el juez y su subrogante. Se trata de al menos 10 pedidos de detención e indagatoria por parte de la Fiscalía Federal número 2 de San Nicolás contra los encargados y directivos de las empresas que contrataban empleados esclavos. Sin embargo, todos fueron rechazados por el juez Carlos Villafuerte Russo y también por quien lo subroga hasta el próximo martes, Martín Alberto Martínez. Nadie fue preso por los delitos de lesa humanidad de someter a condiciones inhumanas en distintos campos a casi 500 jornaleros del norte argentino. Pasamos a información local, repudio al posible aumento del boleto. El pedido de los empresarios colectiveros para incrementar la tarifa plana a bordo de los micros urbanos ya ingresó a la Comisión de Transporte, pero aún no hubo avances. En esta semana, distintas organizaciones sociales se congregaron frente al municipio para efectivizar su disconformidad con el proyecto. AMETAP pretende aumentar el precio de 1,80 a 2,35 pesos. En tanto, el municipio sigue sin cumplir con sus promesas. Los vecinos del barrio José Hernández manifestaron su preocupación ante los incumplimientos del municipio. Dicen que hace más de 6 meses le prometieron que al barrio ingresaría una línea de colectivos. Sin embargo, dicha promesa nunca se efectivizó. Además, criticaron al intendente por no dar respuestas en cuanto a luminarias y a las calles intransitables de la barriada. Tenemos 11 cuadras hasta el primer micro. No tenemos casi veredas, no tenemos iluminación en la calle, fue lo que manifestó la presidenta de la Sociedad de Fomento, Clotilde Pirusanto. En el plano internacional, miles de egipcios reclaman que se vayan todos. Las multitudinarias protestas que reclaman la dimisión del presidente toman las calles de las principales ciudades. Ni el toque de queda ni la renuncia de todo el gabinete logra evitar la revuelta popular. En un intento desesperado, Mubarak nombró al jefe de los servicios secretos, Omar Suleimán, como vicepresidente. Cifras no oficiales hablan de al menos 70 muertos y más de 2.000 heridos. Era el resumen de los principales temas, parte del aire. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Bien, 4 de la tarde, 58 minutos en todo el país. De esta forma, estamos llegando al final de esta edición número 331 de este programa que se llama Parte del Aire. Hoy sábado, el 29 de enero del año 2011, es la tercera emisión de la octava temporada. Estamos en Parte del Aire radio.blogspot.com, en www.991fmciudad.com.ar. Nuestro mail para que nos ubiquen en las redes sociales, Parte del Aire radio@gmail.com. Nos ubican de esta forma en Twitter, en Facebook, y por qué no, nos pueden agregar también al Messenger para poder chatear en vivo mientras se transmite este programa. Qué cosa la tecnología, ¿no? Las cosas que nos permite hacer que hace años eran impensadas. Uno, para comunicarse con la radio, tenía que mandar una carta postal, esperar a que llegara, que se filtrara y que demás, hasta que la pudieran leer al aire. Era como una cosa. Yo mandaba cartas a la radio cuando era chico también. Che, ¿no era más fácil ir a visitar a la radio? Y no, pero su... aquí en la ciudad de Mar del Plata sí, lógicamente, porque chico, pero yo cuando era niño vivía en una gran urbe, como es el gran Buenos Aires. Sos porteño. No, pero, del lado de provincia vivía, vivía en Lanús, entonces escuchaba radios de Capital, supóngase, y era pero muy... Pero te das cuenta, ¿no? Todos los porteños se defienden con lo mismo. No, claro, sí. Yo soy de provincia. Y vos tenés algo de porteño. Y me lo han dicho varias veces. Bueno, me gustaría una ciudad como Buenos Aires aquí, a la altura de Mar del Plata. Podríamos reflotar. ¿Como Mauricio, intendente? Y ya lo tenemos prácticamente. Si Pulti es como Mauricio. No, yo no lo quiero a Mauricio. Yo lo quiero a Miguel del Tele. Es como un cachorrito de Macri, Pulti. Es muy parecido todo lo que hace. Muy parecido. Pero al final, Pulti es cachorro de Macri, cachorro de Aldrey. De todo el mundo. Es que no, es un. Es como un cachorrito de labrador. Le hace caso al primero que se le cruza. Como que da un poco de lástima. Va donde le dan un hueso, eso es. Claro. Gustavito. Claro, y lo mismo Marcelito Artín. Bueno, no vamos a entrar a. No, Marcelito es peor. Es peor. Porque... Bueno, llegamos al final, nos vamos, los dejamos con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados, 7 décimas, y cielo despejado. Una tarde un poco tarde para irse a la playa. Un día divino, como un programa de otra radio. Un día divino, lo podemos llamar al amigo Rodrigo Lucich para que también haga un día divino aquí en Radio Ciudad FM 99.1. ¿Quiénes hicimos este programa? ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo. Me acompaña Juan Manuel Román, Sabrina Sardela del otro lado, todo bajo la coordinación de Ubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. contacto@ubimedia.com.ar. Nos vamos, los dejamos. Quédense porque en un ratito nada más llega Dixit, del dicho al hecho. También este programa que reflota todo lo dicho en la semana y que es usado en contra de sus autores, lógicamente. Nos vamos, hasta el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana, mejor semana aún. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.